Bienvenidas, bienvenidos al segundo programa de esta nueva temporada de La Luna y Compañía. Una hora de radio en la que espero la magia se haga realidad y disfrutéis con la selección de poemas, cartas, relatos y músicas que he seleccionado para todos vosotros. A partir de estos momentos, dejo de ser ya José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna, y tratar de que los sentimientos llenen las ondas. Un nuevo reto, redescubrir el ayer de este vuestro programa y dar forma al futuro del mismo, recuperando cartas, nombres, textos, poemas y también prueba superada a la versión audiovisual de este programa que va a acompañar a la clásica emisión sonora a través de vuestra emisora de radio preferida. Lo último que recuerdo antes de dar ya paso al programa es que disponéis de un correo electrónico para que vosotros, los oyentes, escribáis lo que deseéis. Mandéis lo que os dé la gana. Comentarios, poemas, relatos, peticiones musicales. lalunaicia@gmail.com está, como os decía, a vuestra disposición. Y ahora sí, damos comienzo al programa, así que poneos cómodos y disfrutar de La Luna y Compañía. Dímelo. será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna. Doy lectura a continuación a otra de esas cartas que al principio del programa os decía que son las culpables de que este programa haya regresado, aunque evidentemente también leeré poemas propios, relatos, disfrutaremos con la música, pero como os decía, es un tributo a estos 30 años de radio y a todos esos oyentes a la vieja usanza que, bolígrafo en mano, perdían su tiempo en compartir sentimientos con el resto de los oyentes, enviando sus poemas, sus sugerencias, sus comentarios. La siguiente carta está firmada por Ariana y escrita en Rentería el 9 de septiembre de 1992. ¿Relato o poesía? Tal vez realidad. Hace ya algún tiempo me ocurrió, cosa extraña, algo que te voy a contar. Vi brillar, allá, en el cielo, algo grande o muy pequeño que retuvo mi mirada. Fue un instante, pero infinito. Fue, no sé cómo descifrarlo. No fue solo una luz, no. Era el color, la paz, la ira, la magia. El sonido del silencio. Largos años caminé, buscando siempre en la tierra lo que un día vi en el cielo, hasta por fin, una noche, paseando junto al mar, alguien me dijo despacio: ¿cuánto tiempo has caminado? Me volví hacia sus ojos, y allí estaba la respuesta, allí estaba la magia, aquella dorada luz. La búsqueda de largos años, toda una vida, contesté, rompiendo así el silencio. Y recordando mi imagen, me di cuenta que había perdido. Sí, había perdido una batalla contra el tiempo. José, espero que te guste y si tienes que retocarlo, lo hagas con toda confianza. Estoy segura que lo harás más bonito. Un beso y hasta el tiempo de los sueños. Ariana. Por lo que me escribe Ariana al final de este poema, sí que es cierto que yo animaba a los oyentes, aunque no fueran profesionales, ¿no? Porque hay gente que se dedica pues, a presentarse a concursos, cuentos y demás. Pero bueno, yo animaba a cualquier oyente que tuviera algo que contar, algo que expresar, a que lo plasmara en papel. A que esos sentimientos, esas sensaciones que tenía dentro, las sacara afuera y las compartiera con los demás. Por eso sí que es cierto que la calidad literaria de unos u otros poemas difiere mucho. Hay gente muy joven. Hay gente con 12, 13, 15, 17 años escribiendo y eso al final también se nota, ¿no? Pero lo bonito de esta y otras historias que os estoy contando es que conseguimos que ese programa tuviera una magia especial, que nos conectara a todos. Todos los oyentes, de una u otra forma, estábamos enganchados precisamente por eso que transmitía, ¿no? Transmitía verdad. Que todo lo que se contaba era cierto. Fuésemos o no más torpes o mejor resabiados a la hora de expresarlo. Y eso yo creo que fue lo auténtico, lo genuino del programa

siempre quejándome de todo. Y yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. El relato de hoy no tiene título, porque es uno de esos textos que te encuentras de vez en cuando por internet. En este caso fue mi vecina Sandra quien lo hizo y quien precisamente hace unas cuantas semanas lo compartió en su Facebook. Habla sobre el mejor amigo del perro, que a veces no lo es tanto, y el texto, el cuento, la historia, se la quiero dedicar a todas esas personas que tienen o han tenido animales, porque lo van a entender perfectamente. También a la Asociación Protectora de Animales APA Rioja, a la que pertenezco y, bueno, hacen una labor de la leche. Es más, en la versión en vídeo del programa, el texto este que estás escuchando, pues irá acompañado de imágenes y fotos de esa protectora de animales, y en especial también se lo quiero dedicar a mi perro Leo. Sí, ese que nunca quiere salir a pasear a la calle. Espero de corazón que os guste. Y, sinceramente, a ver si la termino de leer, que no sé yo si voy a poder hacerlo porque soy muy llorón. En fin, espero que os guste. Humano, veo que estás llorando porque llegó mi momento de partir. No llores, por favor. Quiero explicarte algunas cosas. Tú estás triste porque me he ido, y yo estoy feliz porque te conocí. ¿Cuántos como yo mueren a diario sin haber conocido a alguien especial? Los animales a veces pasamos tanto tiempo solos a nuestra suerte. Solo conocemos el frío, la sed, el peligro, el hambre. Tenemos que preocuparnos por cómo conseguiremos algo para comer y dónde pasaremos la noche resguardados. Vemos muchas caras todos los días que pasan sin mirarnos, y a veces es mejor que ni nos miren antes de que se den cuenta que estamos ahí y nos maltraten. A veces tenemos la enorme suerte que entre tantas personas pasa un ángel y nos recoge. A veces los ángeles vienen en grupo y están organizados. A veces hay otros ángeles lejos que mandan ayuda para nosotros. Y ahí todo cambia. Si hace falta, nos llevan con otro tipo de ángeles que saben mucho y nos dan remedios para que nos curemos. Eligen una palabra rara que la pronuncian cada vez que nos ven. Nombre, creo, que le dicen. Y ahí nos sentimos especiales. Dejamos de ser anónimos, de ser uno más de tantos. Y conocemos lo que es una casa. ¿Tienes idea de lo importante que es eso para nosotros? Ya no tenemos que tener miedo nunca más. No más hambre, ni frío, ni dolor, ni peligro. Si te pudieras dar cuenta de lo felices que nos pone eso. Para nosotros cualquier casa es un palacio. Y no nos preocupa si va a llover, si pasa un auto muy ligero o si alguien nos hará daño. Y principalmente ya no estamos solos, porque a ningún animal le gusta la soledad. ¿Qué más se puede pedir? Sé que te entristece mi partida, pero me tenía que ir ya. Quiero pedirte que no te culpes por nada. Te escuché sollozar que tendrías que haber hecho algo más por mí. No digas eso. Hiciste mucho por mí. Sin ti, no hubiese conocido todo lo lindo que hoy me llevo conmigo. Debes saber que nosotros los animales vivimos el presente intensamente y que somos muy sabios. Disfrutamos cada pequeña cosa de cada día y olvidamos lo malo del pasado rápidamente. Nuestras vidas empiezan cuando conocemos el amor, el mismo amor que tú me has dado, mi ángel sin alas y de dos patas. Debes saber que aun cuando encuentras un animal que está muy grave y que solo le queda poco tiempo en este mundo, le prestas un servicio enorme al acompañarlo en su transición final. Como te dije antes, a ninguno de nosotros nos gusta estar solos, y menos cuando nos damos cuenta que ya nos estamos por ir. Quizás para ti no sea importante, pero que uno de ustedes esté al lado nuestro acariciándonos y sosteniendo nuestra patita nos ayuda a irnos en paz. No llores más, por favor. Yo me voy feliz. Me llevo el recuerdo del nombre que me pusiste, del calor de tu hogar que durante este tiempo se transformó en el mío. Me llevo el sonido de tu voz hablándome, aunque no entendiese siempre lo que me decías. Me llevo en el corazón cada caricia que me diste. Todo lo que hiciste por mí fue muy valioso y te lo agradezco infinitamente. No sé cómo decírtelo porque no hablo tu idioma, pero seguramente en mis ojos has visto mi gratitud. Voy a pedirte solo dos favores. Lávate la cara y empieza a sonreír. Recuerda lo lindo que hemos vivido juntos en este tiempo. Recuerda las travesuras que hacía para alegrarte. Revive como yo todo lo bueno de este tiempo compartido. Y no digas que ya no adoptarás otro animal porque has sufrido tanto con mi pérdida. Sin ti no hubiese vivido lo lindo que viví. Por favor, no hagas eso. Hay tantos como yo esperando a alguien como tú. Bríndales lo que me has dado, por favor. Ellos lo necesitan al igual que yo lo necesité. No te guardes el amor que tienes para dar por miedo a sufrir. Sigue mi consejo y atesora lo bueno que compartes con cada uno de nosotros, reconociendo que eres un ángel para nosotros los animales y que sin gente como tú, nuestras vidas serían más difíciles de lo que a veces son. Sigue con tu noble tarea, que ahora me toca a mí ser tu ángel. Te estaré acompañando en tu camino y ayudándote a ayudar a otros como yo. Hablaré con otros animalitos que estén aquí conmigo. Les contaré todo lo que has hecho por mí y te señalaré y diré orgulloso: esa es mi familia. Mi primera tarea ahora es ayudarte desde aquí a que no estés más triste. Esta noche, cuando mires el cielo y veas una estrella parpadear, quiero que sepas que soy yo, guiñándote un ojo, avisándote que llegué bien y diciéndote gracias por el amor que me has dado. Me despido por ahora no diciéndote adiós, sino hasta luego. Hay un cielo especial para gente como tú, el mismo cielo a donde vamos nosotros si la vida nos premia, volviéndonos a encontrar allí. Y yo te estaré esperando. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Ya sabéis, queridos oyentes, porque lo he dicho en más de una ocasión, que yo no creo en casualidades, sino en causalidades de la vida. Y esto viene a cuento de que en el anterior programa, en el número 1 de La Luna y Compañía, preparándolo, pues yo suelo utilizar unas hojas que previamente, pues por una cara ya estaban usadas, porque me gusta, bueno, intentar en todo lo que cabe, pues economizar o no gastar mucho papel, ¿no? Para ahorrar y para que la naturaleza pues siga su curso. Y casualmente, y entre comillas o de casualmente, pues las hojas que iba a utilizar, dándoles la vuelta, resulta que eran correos electrónicos de oyentes de La Luna y Compañía. Yo en esta ocasión, como lo planteé al principio del programa, quería recuperar las cartas de hace ya pues 25 años, por decir una fecha concreta. Y no me había planteado, evidentemente, porque los he destruido prácticamente todos los correos. Pero al ver este en papel no me he podido resistir. Así que os leo el texto, porque además coincide que es un correo del año 2006, que ya ha llovido desde entonces. Está como en tres partes, os lo leo a continuación. Martes 4 de abril. Hola, amigo Luna. Para usted, un saludo, amigo José Antonio Laboreo. Soy cubano y por mucho tiempo realicé programas de radio en mi adorada Habana, donde produje por más de 2 décadas un espacio del mismo corte del suyo en una emisora especializada en música instrumental llamada Radio Enciclopedia y que en estos momentos sigue en el aire por onda media y frecuencia modulada para toda la isla. ¡Qué nostalgia escuchar su programa! Con mucho placer le digo que es magnífico. Muy buena selección y lo felicito por su conducción y realización. Dígame, amigo Luna, ¿a qué hora de la noche sale su espacio? Yo lo escucho a través de la internet, muy claro y con buen sonido. La semana pasada escuché una emisión que dedicó a los temas de cine y lo comenzó con Moon River. Hoy lunes le estoy escuchando a una emisión muy bonita que comenzó con un diálogo con la luna y luego un poema dedicado a la inmensidad marina. A usted le deseo muchos éxitos y seguiré colaborando, si me lo permite, con mis opiniones, la de un fiel oyente que siempre escucha Onda Toledo. Mi padre era de origen canario y siempre he admirado su hermoso país. Algún día lo visitaré. Residí por mucho tiempo en Venezuela y ahora en estos momentos vivo y trabajo aquí, en la ciudad de Miami. Siga así, amigo Luna, llenando de placer la nocturnidad. Su colega y amigo de la radio, Nelson Jesús Lorenzo. Esa fue la primera parte, luego hay una segunda parte. Hola, amigo Luna. Continúe hoy lunes escuchando su programa y me entero que va a disfrutar de unas vacaciones. Felicidades y que tenga un feliz enlace matrimonial. Al final la canción lunera puso una versión de Luz de Luna. Ese tema lo recuerdo siempre en la voz de la inolvidable Rocío Dúrcal. Cuando regrese le pediría una emisión donde dedicara unos minutos a esa gran mujer de su tierra que aquí en América quisimos y querremos siempre, nuestra Rocío Dúrcal. Muchos éxitos, José Antonio Laboreo. Disfrute de sus vacaciones. Escucharé los programas especiales que anunció en la parte final. Su amigo cubano, Nelson Lorenzo. Y la tercera parte de los correos enviados es del lunes 8 de mayo. Hola, amigo Laboreo. El pasado mes escribí a su programa y no he recibido respuesta. Inclusive le felicité porque anunciaba que iba a casarse y que el programa tenía un receso. Hoy lunes 8 de mayo lo estoy escuchando a través de internet. Como le dije, fui por varias décadas productor musical de radio en La Habana, en una emisora de música instrumental ligera. Por más de una década residí en Venezuela y ahora vivo en la ciudad de Miami. Escucho muchos programas de Onda Toledo, incluyendo el vuestro. Saludos desde su fiel oyente Nelson. Él menciona uno de los muchos diales, de las muchas emisoras que emiten este programa pues no solo en España, sino en toda Latinoamérica, como por ejemplo en Perú, en Venezuela y en otros países. Pues nada, un saludo a través de las ondas, querido Nelson. Estés donde estés, que seguramente, si el destino lo quiere, podrás escuchar estas mis palabras. Hay un nuevo correo, también en papel, en este caso con un oyente que nos manda un pequeño poema. Algo nos absorbe, nos congela los huesos. Algo nos llama con su silencio. ¿Emoción? ¿Verdad? ¿Amor? Presentimos el regreso a la mitad del camino. Palabras de hielo, nada más, para la voz desconsolada que grita en el destierro. Y firma Nicanor. Me convierto en asiduo oyente de su programa. Lo escucho los días sábados y domingos en horas de la noche. Los felicito por la forma de cómo ustedes lo dirigen. Continúen con ese mismo entusiasmo. Saludos para Nick, Yuriko, Lizeth, Nachi y toda la juventud de Abancay, Apurímac, en Perú. Saludos de Nick, Nicanor. Hasta Alicia Garor, en el portal 4versos.com, nos dejó para el programa este poema que ahora os voy a leer. La locura me ha invadido, no sé escapar del dolor. Él se calla y yo lo grito, se me ha roto el corazón. Con indiferencia constante tengo que aprender a vivir, pero el dolor que me causa se ha convertido en ardor. No sé cómo continuar con una vida de mentiras, no sé cómo sobrevivir con tantas desventuras. Mi mente resquebrajada, mi alma ya acomplejada, el altivo por inacción, continúa causando dolor. ¿Por qué no afronta la verdad y se acaba esto ya? ¿Por qué repite lo mismo? ¿Qué sabe que duele un abismo? Quiero acabar con mi vida, pues no la puedo resistir, pero ahora hay en mi panza un ser que está por venir. Este ser angelical, sin culpa, nacerá, pero sufrirá nuestra desdicha banal. ¿Cómo salir de este laberinto? ¿Cómo cambiar la emoción? ¿Cómo transmutar el vacío que ha causado este impío? No sé si el paso del tiempo deja huella en una flor, en una rosa. Tampoco sé si ese mismo paso del tiempo deja huella

mal de amores, yo me fuera a la tumba. A mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa: que una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa, es una rosa. Pero cuanto más me cura, y al ratito más me cuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura, de una mentira y un credo, por cada espina del tallo que injertándose los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que hay de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó mi moza que una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con su pétalo me los curó mi moza, que una rosa es una rosa, es una rosa. La verdad, queridos oyentes, que muy, pero que muy agradecido por la acogida que está teniendo el programa en esta nueva temporada. Me alegro además de que guste no solo la versión clásica, la de siempre, la radiofónica, sino que también esa nueva ilusión, ese nuevo proyecto de hacer también de cada programa una versión audiovisual que a través del canal de YouTube también se puede ver, que está a vuestra disposición, pues os esté gustando. Otra forma, ¿no?, de disfrutar de La Luna y Compañía. Bueno, y como habéis comprobado en este programa, ya van llegando alguna colaboración de los oyentes y espero, sigo esperando también las vuestras. Cambiando de tema, he sido reacio a incluir en este programa entrevistas a escritores por varias razones. Una, porque considero que puede perder el espíritu y además el ritmo del programa, ¿no? Un programa pausado, tranquilo, y una entrevista pues estaría bien para otro tipo de programas, pero en este creo que no. Pero bueno, como lector de libros, sí que os quiero adelantar que una de las novedades de cara a próximos futuros programas, no sé si el siguiente o dentro de unos cuantos, pero sí que va a ser realidad, y por eso os lo quiero comentar ahora, es que, bueno, voy a hacer la reseña de diferentes libros. Pues nada, una breve pincelada de su argumento, destacar y conocer al autor, y por supuesto, la lectura de algún momento de ese libro. no solo serán reseñas de actuales, ¿no?, de novedades, sino de cualquiera que considere de interés, cualquier libro que yo haya leído y me haya gustado y quiera por eso compartirlo con vosotros. Y también os puedo decir cuál va a ser uno de los primeros, que es precisamente el que tengo aquí, a mi lado. Lo acabo de terminar y me ha encantado. Confieso, sí, que es el primer libro que leo de su autor, pero es que La ciudad del alma dormida, de Félix Modroño, pues ha conseguido que devore el libro en, no sé, no ha llegado a una semana. Así que, precisamente por eso, porque me ha fascinado, será una de nuestras futuras reseñas literarias. Yo no sé si porque me pilla cerca, a ser una historia que se vive en Bilbao, pero es a la vez lejana, porque está centrada en la Guerra Civil Española, y hasta ahí puedo leer, ya haré la reseña otro día, pero insisto, ha sido una de las gratas sorpresas que me he llevado últimamente, y por eso me apetece compartirla con todos vosotros. Y ya poco más que añadir, salvo en este caso pedir disculpas, ya que la web de este programa, de La Luna y Compañía, está desde hace bastante tiempo sin actualizar. ¿Por qué? Pues por falta precisamente de tiempo. A ver si durante los próximos meses, antes de las Navidades, prometido, le doy un lavado de cara y por lo menos actualizo con los podcasts de estos programas de esta temporada y con algún que otro comentario. Pero por otro lado, sí que es verdad que a través de las redes sociales, en concreto a través de Facebook, tenemos también pues el Facebook del programa, La Luna y Compañía, y ese sí que es activo. Ese, bueno, hay comentarios prácticamente a diario, vídeos, audios, en fin, que si queréis también os podéis pasar por ahí un ratito para echar un vistazo y saber de las últimas novedades del programa. Bueno, pues dicho todo esto, solo me queda volver o retomar lo que decía al principio de esta intervención. Gracias. Gracias por esa acogida y que siga. Y ya poco tiempo nos queda, así que me toca despedirme de todos vosotros y lo hago con el mismo deseo de hace años. ¿Cuál? Bueno, pues eso, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Gracias de verdad y hasta el próximo programa.